Vamos a dar la bienvenida ya a Aurelio, nuestro constructor. Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Así es, le saludamos ya en esta sintonía. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. Y como siempre, recordando ese correo electrónico, construparatodos@gmail.com, que hoy además trae una serie de cuestiones por parte de los oyentes, esas dudas, y que tienen que ver con electricidad, ¿eh, Aurelio? Pues sí. Antes de nada, recordar la dirección del blog. El blog es construparatodosblog.com. Uh-huh, ahí pues pueden escuchar los programas anteriores, como ya saben. Y bueno, sí, como decías, en el correo electrónico de esta última semana hemos tenido bastantes consultas a raíz de estos programas anteriores que han sido práctica, en el que explicábamos pues lo que era el cuadro eléctrico, todas las instalaciones interiores de una vivienda. Y si te parece, pues como tenemos aquí las preguntas que nos han ido haciendo, yo formulo las preguntas, la pregunta y yo ya. Y tú, como eres el técnico, pues. Hay algunas que son curiosidades y otras que son preguntas más reales de nuestros oyentes. Y además curiosas. Preguntas que siempre igual las hemos tenido en nuestra cabecita y no las hemos formulado porque no hemos tenido ocasión, ¿no? Pero, ¿por qué no se electrocutan los pájaros que se posan sobre los cables de alta tensión? Buenísima pregunta que yo también hubiese hecho a través del correo electrónico, ¿eh? Pues sí, esto nos lo hace un oyente. Y bueno, pues realmente cuesta creer que los cables de alta tensión sean tan peligrosos, teniendo en cuenta la alegría con la que los pájaros se posan sobre ellos. Nosotros observamos y vemos que se posan tranquilamente. Pero no hay que fiarse de las apariencias. Las leyes físicas son las mismas para seres humanos y para aves. ¿En qué se diferencian los seres humanos de las aves, fundamentalmente? En que vuelan. Los pájaros vuelan, no todas las aves vuelan. No vamos a entrar aquí ahora en lecciones de zoología ni nada de esto. Pero los seres humanos no vuelan. La corriente eléctrica que circula por los cables es como un río de electrones que fluye a toda velocidad. Como el cable es un buen conductor, opone muy poca resistencia a su paso, y de esa manera la electricidad puede recorrer largas distancias desde la central eléctrica hasta nuestros hogares o hasta los lugares de consumo. Para que circule la corriente debe existir un camino cerrado que permita la ida y vuelta de los electrones. Esa vuelta puede ser por otro cable o directamente por tierra. Si nosotros cortamos el cable, se corta la corriente. Pero si al cortarlo lo tocamos con la mano y estamos descalzos, o calzamos unos zapatos con suela de cuero, por ejemplo, estaremos ofreciendo un camino alternativo a esa corriente. Esta pasará a través de nuestro cuerpo hasta tierra, provocando la desagradable experiencia de un calambrazo o de una electrocución. Entiendo. Es decir, que si nosotros ofrecemos un camino a la electricidad que le valga la pena a la electricidad, lo va a coger. Y nosotros vamos a actuar de conductor. Y como somos malos conductores, nos vamos a calentar mucho. Ya. Quien dice calentar, dice quemar. Exacto. Si alguien toca un cable de alta tensión y ofrece un camino hasta otro cable o hasta el suelo, la descarga será brutal. En este caso, dado que nuestros cuerpos no son buenos conductores de la electricidad, se produce un brusco aumento de la temperatura que achicharra materialmente al desafortunado. Que los cuerpos se calientan al ser atravesados por la corriente eléctrica es fácil de comprobar. Basta con encender una bombilla de incandescencia, es decir, de las que vemos un filamento, y al accionar el interruptor de la luz, cerramos el circuito y la corriente eléctrica fluye por la bombilla, poniendo el filamento a temperaturas altísimas, que rivalizan con la que tiene la superficie del sol. Lo mismo que el hierro que se pone al rojo al calentarlo, el filamento de la bombilla se pone blanco y emite luz. Entonces, una vez explicado todo esto, ¿por qué a los pájaros no les pasa esto? Esa es la pregunta. Pues en principio, una ave suele ser pequeña y tiene muy pocas posibilidades de tocar al mismo tiempo el cable y la tierra, o dos cables del tendido eléctrico. Lo normal es que el ave esté posada sobre un solo cable de alta tensión, sin embargo, sin entrar en contacto con nada más. En este caso, no ofrece ningún camino alternativo al paso de la corriente para ir a tierra. Es decir, la electricidad tiene dos caminos alternativos. Entrar por una pata del pájaro, volver a salir por una pata del pájaro, ya. O continuar por el camino trazado del conductor. No hay color. Entonces, la electricidad continúa por su camino y ya está. El pájaro ni se entera. Por supuesto, la electricidad, como te digo, podría entrar por una pata, atravesar el cuerpo y salir por la otra. Pero eso no sucede porque la corriente tiende a escoger siempre el camino más fácil. Y entre seguir de pata a pata, que no tiene prácticamente resistencia, atravesar el cuerpo del ave que sí la ofrece, elige lo primero. Así pues, los pájaros, como te decía, no se enteran. Claro. En cambio, cuando un ave toca con sus alas al mismo tiempo dos cables del tendido eléctrico, o un cable y la torre que lo sujeta, que esto le suele suceder a rapaces de gran envergadura de alas, es verdad, a cigüeñas o a pájaros grandes, está ofreciendo un camino alternativo mucho más interesante para el paso de la corriente. El río de electrones que puede elegir entre continuar recorriendo los cables durante kilómetros o pasar directamente del cable a tierra, cruzando el cuerpo del animal, pues la opción más fácil en este caso es pasar en bloque a través del animal y el pobre pájaro pues se electrocuta. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿eh? Sí, a raíz de esta curiosidad hay otra que la gente puede decir, bueno, y esos cables al final van en postes, van en postes eléctricos, ¿y qué pasa? ¿Que ahí no hay conducción? Pues eso que cuando se ve desde la distancia a la que se ve, parece que los cables están bastante juntos, pues tiene separaciones muy importantes. Y los postes que son metálicos, que sujetan esos cables, con unos elementos que se llaman aisladores, que pueden ser muy largos, no sé, a lo mejor te estoy hablando de 3 metros de largo, desde abajo se ve, entonces tú tienes los conductores muy separados, para que no hagan además arco eléctrico, que es otro de los problemas que puede haber. Antiguamente, en cualquier caso, ¿sí? Los postes también eran de madera, hablo cuando, bueno, pues no había otro material, ¿no?, que utilizar. Fíjate, pues era un material mucho más, más aislante que el que se utiliza después, que es acero galvanizado, pero lo que llevan son aisladores mucho más potentes. Cuando hay algún problema de, aparte de que estos postes tienen sus propias tomas a tierra para evitar que haya ninguna derivación y que haya electrocuciones, están protegidos siempre los primeros metros, como siempre sabes, para evitar el escalado. Y aparte tienen esos aisladores que te decía, que evitan que los cables se acerquen y se asomen, vamos, ni por proximidad puedan descargar sobre los postes. Claro, por el inconveniente también de la madera, que decimos con el tiempo pues se, claro, deteriora. Se deteriora y al final pues es más peligroso. Bueno, pues una pregunta muy interesante, la que nos hacía este oyente a través de construparatodos@gmail.com. Tenemos para ahondar en este tema, si nosotros fuéramos capaces de, desde un helicóptero, soltarnos, dejarnos caer sobre un solo cable y quedarnos colgados, no pasaría absolutamente nada. No te electrocutarías, pues porque no tocarías con nada. Igual que con el pájaro. Serías un pájaro grande, en ese caso. Pero ¿cómo lo haces? Nunca lo haces. Cuando hay gente que trabaja, por ejemplo, trabajos en contención, los de Cobra o empresas eléctricas que lo hacen, es a base de aparatos, helicópteros en algunos casos, y grúas hiperaisladas, puestos un aislamiento brutal para poder trabajar con tensión, altísima tensión. También hablamos de esa electricidad en casa, de lo que, bueno, pues se esconde dentro de ese panel. Cuando abrimos ese panel de casa, nos encontramos con muchos aparatitos, botoncitos, diferenciales en definitiva, ¿no? Y dice un oyente, me salta el diferencial a menudo, pero se puede rearmar. ¿Cuál es el motivo? Pues sí, el diferencial, como ya explicamos en el programa anterior, es un interruptor que protege a toda la instalación cuando detecta una derivación de corriente eléctrica, es decir, una fuga a tierra. Pues una fuga a tierra puede ser que te da un calambrazo a ti. ¿Y por qué actúa así el diferencial? Pues porque si existe esa fuga, existe un peligro para las personas que habitan la casa. El diferencial detecta la fuga y automáticamente corta todo el suministro. Nos sirve de protección y de aviso para que reparemos aquello que está fallando. Detectar lo que está fallando es otro tema que puede ser más o menos complicado. ¿Pero en el caso que nos pregunta nuestro oyente, Aurelio? Bueno, pues así de pronto es difícil saberlo. Lo más probable es que algún aparato de los que se conecta a tierra tenga alguna derivación. Suele pasar con las lavadoras, termos eléctricos, etcétera. Aparatos eléctricos que están en contacto con agua. La mezcla siempre electricidad-agua es la que más problemas crea. Los termos eléctricos, por ejemplo, llevan, para evitar la corrosión interna, lleva un elemento que se llama ánodo de sacrificio, que su función es irse corroyendo durante el tiempo y que se debe cambiar cuando esto ocurre. Entonces, cuando no se cambia, el termo eléctrico empieza a corroerse y llega un momento en que el agua entra en la zona que debe estar sin agua. Entonces entra en contacto la electricidad con el agua y empieza a provocar derivaciones. Si no tienes termo eléctrico y te suele saltar con la lavadora puesta, pues ahí puede estar el problema. Lo que hay que hacer es hacer pruebas y si salta siempre con la lavadora puesta, pues lo que hay que revisar es la lavadora porque es esta la que falla. Si te coincide que salta a menudo y no te rearma, es decir, te salta el diferencial, vuelves a subirlo y no se deja y vuelve a caer para abajo, lo que hay que hacer es desconectar todos los aparatos de los enchufes e irlos conectando de nuevo hasta que salte el diferencial y así identificar el aparato que está en malas condiciones. Si desconectas todo y te sigue saltando el diferencial, pues es que dentro del circuito tuyo interno de la vivienda pues tienes alguna fuga, tendrá que llegar un electricista y analizarte todo. Es bastante complicado sacar así a simple vista todo. También podría ser algún mal contacto en un enchufe, en un interruptor. Y lo que hay que buscar es qué está funcionando en el momento en que salta el diferencial. A mí me ha pasado que muchas veces me ha saltado por cualquier motivo el diferencial. Lo he dejado abajo, apagado. Y a lo mejor, si veo que sigue saltando, pues a la mañana siguiente lo vuelvo a subir y ya No pasa absolutamente nada. Pero tienes que hacer la foto fija de cuando está saltando e intentar ver qué falla. Si lo deja pasar un tiempo, ha pasado ese momento en que estaba dando ese fallo, pero a lo volverá, mejor se vuelve a repetir. Volverá a aparecer. Los que tenemos jardín en casa, riego, etcétera, nos pasa más a menudo porque puede haber un mal contacto que en el momento que se moja te salta el diferencial. Vamos a por otra pregunta, Aurelio. Pasa a la siguiente pregunta. ¿Sí? Venga. Tengo un problema en mi casa. Tengo mucho gasto de dinero en electricidad y quisiera saber cómo puedo averiguar si tengo una fuga de corriente o si es el contador o alguno de los aparatos que tengo enchufados. ¿Qué tendría que hacer para ver si puedo solucionar el tema? Gracias. ¿Alguna noción básica de electricidad tengo? Ojalá puedan ayudarme. Bueno, pues sí. A ver, este tema del consumo eléctrico trae de cabeza a más de uno últimamente. Nosotros, de hecho, hemos tenido bastantes programas que van orientados al tema del consumo eléctrico. Quiero hacer pronto uno sobre las nuevas facturas, pero primero tenemos que enterarnos de cómo van, ¿eh? Que no es tarea fácil. Sí, es verdad. No es tarea fácil. Lo que yo le diría a este oyente es que primero mire el recibo y contraste las lecturas con el contador. Eso es lo primero. Si todo está bien, pues hay que seguir. En toda instalación eléctrica doméstica existe el interruptor diferencial. Si existiese alguna fuga de corriente, que es lo que dice nuestro oyente, este interruptor lo detectaría y saltaría, así que esa posible fuga debemos descartarla como causa de un sobreconsumo. Estamos pensando que estamos con una instalación eléctrica moderna y adecuada al reglamento electrotécnico de baja tensión. Si no, estaríamos con una instalación eléctrica fuera de norma, y creo que lo que hay que hacer es ponerla en orden para empezar. Una vez que ha comprobado este oyente que las lecturas están correctas, debería comprobar si puede bajar la potencia contratada. Para ello, que analice primero sus consumos. Ver exactamente si los consumos que tiene puntualmente, el máximo consumo puntual que puede tener, es bastante inferior a lo que tiene contratado, entonces puede reducir su potencia contratada y se va a ahorrar en el término fijo. Suele ser habitual culpar a las fugas del consumo excesivo cuando lo que tenemos es una instalación poco optimizada. Cuando hablo de poco optimizada, es pues lo que hemos hablado muchas veces aquí. Cambiar las bombillas incandescentes y, por supuesto, halógenas a bombillas de bajo consumo o de tipo LEDs, que va a ser una inversión, pero se va a amortizar en muy poco tiempo y vas a tener siempre una tranquilidad de estar, además, con la tecnología más ecológica. Bueno, pues también está bastante claro. Y también tengo más preguntas para ti, Aurelio, pero nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, pues las dejamos para otro día o se las contesto yo ya por correo electrónico directamente. Vale. Veremos cómo lo hacemos. Si podemos el próximo día y no hay otro tema, lo haremos por antena, y si no, pues lo contesto yo directamente. Muy bien, pues vamos a dar la bienvenida también a Luis, que está ahí esperándonos. Muy bien, perfecto. Buenos días, Luis. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola, buenos días, Aureli, buenos días, Raúl. Y buenos días también a todos nuestros oyentes. Pues hoy vamos a hablar de un tipo de vivienda que últimamente está de moda. Me refiero a las viviendas que no tienen ni tabiques ni puertas interiores. Es lo que conocemos como los famosos lofts. Voy a deletrear para quienes no les resulte familiar la palabra, L-O-F-T. El asunto lo vamos a tratar como consecuencia de la consulta de un oyente que nos dice que su hija, que trabaja desde casa, está buscando una vivienda y alguien le ha recomendado que se compre o alquile un loft. Nos indica que le han dicho que es la solución ideal para compatibilizar en una misma casa la residencia y su lugar de trabajo. Es evidente que los loft están de actualidad. ¿Qué podemos decir sobre ellos? Pues me vais a permitir, Aurelio y Raúl, que os relate previamente una vivencia personal que me ocurrió hace ya muchos años. Era yo estudiante y un profesor, un PNN, como se les llamaba entonces, de la Escuela de Arquitectura, se casó. Y a la vuelta del viaje de novios, en una tertulia con los alumnos, hizo el siguiente comentario. Desde que vivo en mi casa con mi mujer, me he dado cuenta de que le sobran todas las puertas y todos los tabiques de las habitaciones. Al cabo de 5 o 6 años, yo también me casé y me hice la misma pregunta que se hacía aquel profesor. ¿Para qué poníamos los arquitectos puertas interiores en una casa como la de una pareja si siempre estaban abiertas con todas las habitaciones comunicadas entre sí? En ese momento la palabra love era desconocida en España, pero inconscientemente muchos como yo hacíamos uso de nuestra vivienda como si fuera lo que después se ha denominado love. ¿El invento del love a qué se debe, Luis? Pues en principio se debe a razones sociológicas, como son el cambio de las costumbres. Basta con echar un vistazo a lo que ocurre en las viviendas convencionales de toda la vida. Todos hemos conocido cómo en las viviendas tradicionales coinciden personas de diferentes generaciones. Por ejemplo, es bastante normal que en una casa vivan los padres, vivan los hijos, viva también algún abuelo o abuela que haya podido quedarse viudo. En muchos casos también puede habitar algún tío o tía soltero. Y también puede vivir algún familiar menos directo, como algún sobrino que ha venido del pueblo de procedencia de la familia, pues porque está estudiando o porque está preparando una oposición. ¿Cuál es la respuesta que damos los arquitectos a un colectivo del tipo del que he descrito? Pues en un colectivo donde coinciden edades tan distintas y modos de vida tan diferentes, la solución es una vivienda convencional dotada de un largo pasillo al que dan las distintas habitaciones, cada una con su puerta, para que cada uno de los habitantes pueda contar con la independencia y tranquilidad que supone poder cerrar la puerta de su cuarto y estar aislado del resto de la casa para leer un libro, ver una película o escuchar música. Pero este tipo de familias, como la que has descrito, cada vez son menos abundantes, ¿no? Claro, porque ha habido un cambio sociológico incuestionable. En la actualidad, viviendas con muchos habitantes, como la que hemos descrito, cada vez escasean más. Los jóvenes que tienen la suerte de poder independizarse lo hacen cuando tienen la más mínima oportunidad. Es evidente la gran cantidad de personas que actualmente viven solas o en parejas sin hijos. Y así llegamos a la anécdota de mi profesor con la que comenzábamos. Este colectivo, que aumenta con el paso del tiempo, también necesita casas para vivir. Y los demandantes de estas casas les sobran los tabiques y las puertas interiores. Y una casa de este tipo, sin tabiques ni puertas interiores, es lo que ahora se llama loft. ¿Existen más razones para que los loft se hayan puesto de moda? Pues sí, hay otra razón. Y sería una razón de tipo cinematográfico. Vamos a ver, los lofts surgen en Nueva York a partir de los años 70. Y tras ellos aparecen los directores de cine. Estos ven que rodar en un loft es más cómodo porque no están condicionados ni por tabiques ni por puertas como en las viviendas convencionales. La cámara se mueve con más libertad y con más profundidad de campo. Y de pronto empiezan a estrenarse películas americanas rodadas en el interior de un loft. Y las propiedades expresivas de estos escenarios donde transcurren todas estas películas calan en el subconsciente de los espectadores. Y a muchos les surge el deseo de vivir en un loft como los que se ven en las películas americanas. En resumen, Luis, ¿qué diferencia a las viviendas tipo loft de las viviendas tradicionales? Pues los lofts se caracterizan por tres circunstancias. La primera y principal es la que hemos dicho, son viviendas sin tabiques ni puertas interiores. Hombre, si acaso pueda verlas en los cuartos de aseo. Esto quiere decir que todas las actividades que se realizan, comer, dormir, trabajo, ocio, tienen su lugar adecuado y estos espacios se articulan como zonas o rincones diferenciados de los demás, bien por el mobiliario, bien por la decoración, bien por los niveles del suelo. En segundo lugar, son viviendas con bastante altura interior. Esto permite organizar espacios a diferente nivel. Y es muy normal que los espacios más privados, como son las zonas de dormir o de aseo, puedan estar en un altillo con relación al resto del loft. Y en tercer lugar, son viviendas con gran superficie acristalada, como para que entre a raudales la luz natural. Esta razón puede ser discutible para el clima español, aunque es un elemento inevitable en los primeros loft por estar situados todos ellos en la nublada ciudad de Nueva York. Estas dos características, altura interior y grandes ventanales, son consecuencia de que en su inicio los lofts son simplemente edificios industriales reconvertidos, pero han creado moda, por lo que los edificios nuevos destinados a loft no se olvidan de ambas cosas. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, y solo queda recordar a nuestros oyentes que pueden hacer llegar sus consultas al técnico de cabecera a través de nuestra dirección de correo electrónico consultaparatodos@gmail.com. Nos despedimos así ya de Luis Jurado. Hasta la próxima semana. Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme y me despido de todos tus oyentes hasta dentro de 7 días. Muy interesante también, como cada día, Aurelio, los temas que nos traes en cuanto a construcción para todos y esas preguntas y dudas también muy interesantes las que han formulado los oyentes a través de construparatodos@gmail.com. Así es. Siempre, bueno, yo estoy encantado de recibir correos y además todos los que sean didácticos puedan servir para el resto del público, pues lo vamos a contestar desde aquí en antena. Muy bien, Aurelio, pues la próxima semana continuamos o bien con estas preguntas o con otro asunto aquí en Construcción para Todos. Un placer tenerte. Igualmente. Hasta el próximo martes.